Pues vamos a iniciar con el programa de esta semana y bueno, la primera nota, las primeras notas son el resumen nacional socioambiental y bueno, tenemos ahorita tres noticias que se nos hicieron de gran importancia y una referente a la problemática que están sufriendo los pueblos de Puebla, Tlaxcala y Morelos. Y bueno, pues el Frente de Puebla, Tlaxcala y Morelos en Defensa de la Tierra nos informa lo siguiente. Dice, exigen 60 pueblos la cancelación de una termoeléctrica y un gasoducto. El megaproyecto impulsado por la CFE para beneficiar a las transnacionales Elencor y Abengoa avanza a pesar del riesgo que implica. Semarnat ya aprobó las declaraciones de impacto ambiental. Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala, así como el Yo Soy 132 de esa entidad, se manifestaron frente a la Embajada de España en México para pedir la cancelación del Plan Integral Morelos. Y bueno, pues esta información aparece en el periódico La Jornada y nos informan esta movilización que tuvieron representantes de más de 60 pueblos del estado de Morelos de no permitir la construcción de este gasoducto de 160 kilómetros en la zona de riesgo volcánico del Popocatépetl y representa un peligro para cerca de 500,000 de habitantes. Imagínense construir un gasoducto en una zona excesivamente sísmica y al lado de un volcán que, bueno, pues está en constante erupción, es bastante, bastante riesgoso. Este megaproyecto, que tendrá un costo total de 1.600 millones de dólares, es impulsado por la paraestatal Comisión Federal de Electricidad para beneficio de dos transnacionales españolas, Elecnor y Abengoa, informó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de las tres entidades. Integrantes del citado frente, así como representantes del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos y del movimiento Yo Soy 132, así como la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, denunciaron que se pretende construir violando el derecho de los pueblos a una consulta previa e informada y pese a recomendaciones en contrario del Comité Científico de Riesgos del Volcán Popocatépetl y del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como especialistas del Centro Universitario para la Prevención de Desastres de la Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, pues así, contra todo pronóstico científico, estos señores se quieren imponer, bueno, pues por la avaricia del dinero. Y el gasoducto, el cual mediría 23 kilómetros, se ubicaría en una zona de alto riesgo volcánico y transportaría 9.061 millones de litros de gas metano al día. En caso de una catástrofe natural, falla técnica o error humano, podría costar la vida no solo a los habitantes de las 60 poblaciones por donde pasaría, sino de muchas más, porque en caso de erupción del Popocatépetl, bloquearía las rutas de evacuación, además de que según mapas de riesgo del volcán, en caso de erupción, material incandescente hasta de un metro caería directamente al gasoducto, provocando una gran explosión, explicaron los compañeros que se manifestaron en estas semanas. Y bueno, pues esto es a lo que le han llamado la resistencia en Huesca, donde también hubo ahí una reunión del Movimiento 132. Este poblado se ubica a unos 11 kilómetros de Cuautla, la segunda ciudad más importante de Morelos, distante 104 kilómetros del Distrito Federal. Y bueno, pues los denunciantes señalaron que las autoridades, tanto federales como estatales y municipales de Puebla, Tlaxcala y Morelos, han regateado la necesaria información a los pueblos y en cambio la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, ya aprobó las declaraciones de impacto ambiental tanto de la termoeléctrica de Huesca como del gasoducto. Al mismo tiempo se han incrementado el hostigamiento hacia algunos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, como es el caso de Alejandro Estudillo Flores, demandado penalmente y citado a comparecer ante el Ministerio Público Federal sin que la orden de presentación que percibió indique de qué se le acusa, informó el afectado. Y bueno, pues esta situación cada vez se tensa más ante la negligencia de las autoridades. Ante esta situación, los pueblos de Amayuca, Amilcingo, Huazulco, Huesca y Los Limones del estado de Morelos, Chalchihuipán, Santa Isabel Cholula, Aguatempán, Tlanechicolpán, Tecuanipán, Acuescomac, Zacapechpán, Cuapán, Nealticán, Atzala, Calpán y Zacatepec de Puebla, así como Teacalco, San Vicente, Tezoloc, Papalotla y Tenesticayac del estado de Tlaxcala, formaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, para exigir la cancelación inmediata del proyecto. Y bueno, pues apoyo y solidaridad total a nuestros compañeros de Huesca y al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y vamos a estarle dando seguimiento a esta lucha y a esta resistencia. Y bueno, pues una segunda nota, eso tiene que ver acerca de la minería en México y en particular de una mina del señor Carlos Slim. Y se nos hace importante decir Carlos Slim porque es uno de los hombres más ricos del mundo. Tiene dinero como para que nunca, nunca, nunca, nunca en su corta vida la pudiera contar todos los billetes, todo el dinero que tiene. Y sin embargo, su ambición de poder no cesa. Y bueno, pues en Puebla, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla y Tlaxcala solicitará al Congreso de la Unión que intervenga para detener la apertura de la mina Espejeras, impulsada por la compañía Frisco, que pretende explotar plata y oro en el municipio de Tetela de Ocampo, en la Sierra Norte Poblana. El vocero de la organización, Felipe Rodríguez Narro, dijo que también solicitarán audiencia con Carlos Slim Elú, presidente de Grupo Carso, al cual pertenece Frisco, para hacerle ver los graves perjuicios que entraña la instalación de una mina en Tetela de Ocampo, porque se agotarían los mantos freáticos, se contaminarían las tierras, se acabaría con el ecosistema y se daría al traste con la economía de esa región, una de las más prósperas en proyectos forestales y agropecuarios en Puebla. Rodríguez Narro agregó que también buscará que los diputados federales y senadores por Puebla y Tlaxcala se sumen a la demanda de los ciudadanos de Tetela y municipios cercanos, así como también pues está llamando a activistas, académicos, ambientalistas, periodistas que exigen que el proyecto no prospere y se defienda el patrimonio natural y cultural de la zona de la Sierra Norte. A pesar de que Frisco ejecuta desde mayo trabajos para explotar yacimientos de oro y plata en Tetela de Ocampo, el 29 de junio solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales la evaluación de impacto ambiental. La compañía admitió que su proyecto se encuentra cerca de tres regiones prioritarias para la conservación: los bosques mesófilos de la Sierra Madre Oriental, Cuetzalan y las dunas costeras del centro de Veracruz, además de un santuario de aves en Cuetzalan, todas protegidas oficialmente. Aunque el proyecto no ha sido avalado por las autoridades, el consorcio ya presentó a la empresa de sociedad anónima y capital variable con la razón social minera Espejeras en el informe preventivo que entregó a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat. Y bueno, pues esta semana han habido bastantes movilizaciones allá en Tetela y bueno, pues también nuestra solidaridad con nuestros compañeros, y vamos a estar pendientes de que esta mina allá en Puebla pues no pase y no haga estos daños y estragos ambientales. Y bueno, pues una última nota, aunque es de corte internacional, bueno, pues también queríamos comentarla, ya que es una convocatoria que en México sí se va a impulsar. Y bueno, el 1 de agosto se está convocando al Día de Acción Continental contra la Industria Extractivista Canadiense, y bueno, pues varias organizaciones, no solamente mexicanas, sino también internacionales, hacen un llamado desde las comunidades del sur, las cuales se han organizado en oposición a las prácticas de explotación de recursos a gran escala. Las organizaciones adjuntas, en solidaridad con las comunidades afectadas por la industria extractiva de Canadá a lo largo de las Américas, convocan a un Día de Acción Continental este 1 de agosto del 2012 para exigir fin de las prácticas mineras explotadoras e injustas. Comunidades y organizaciones desde el Canadá hasta la Argentina realizarán acciones de protesta coordinadas que incluirán manifestaciones, cobertura en la radio comunitaria, campañas de envío de cartas y otras acciones alternativas e innovadoras de protesta y acción frente a las oficinas corporativas de las compañías mineras y de las embajadas del Canadá. ¿Por qué Canadá? Bueno, pues sencillo. El 60% de las compañías mineras del mundo públicamente comercializadas aparecen en la lista de la Bolsa de Valores de Toronto, Toronto Stock Exchange. Estas empresas tienen inversiones en más de 3.200 proyectos de explotación en más de 100 países. Canadá es el mayor participante en la industria de la extracción de recursos de las Américas, contando con el 37% de la inversión total. Los mercados financieros canadienses en Toronto y Vancouver representan la fuente mundial más grande de capital para las empresas mineras que promueven exploración y desarrollo de proyectos. Las operaciones mineras canadienses han causado un impacto profundo en los territorios, las comunidades y la vida. La exploración de recursos y actividades de explotación han causado el desplazamiento de las comunidades, causando la destrucción de la sobrevivencia sustentable, poniendo en peligro el agua y la seguridad alimentaria, ocasionando problemas crónicos a la salud de las personas, violentando territorios sagrados indígenas y sus derechos, agudizando la violación de los derechos humanos, especialmente en el contexto de conflictos internos y ha contribuido a la criminalización de mineros artesanales, sindicatos, activistas ecológicos y comunitarios. La exploración y la explotación minera a gran escala también ha conducido a una pérdida irreversible de biodiversidad. A pesar de que la minera a gran escala es usualmente promovida por compañías mineras, gobiernos de la región e instituciones internacionales, como el Banco Mundial, una fuerza impulsora de desarrollo sostenible, los impactos negativos a largo plazo en los pueblos y territorios contrastan con las vagas promesas de empleo, crecimiento económico, nacional y desarrollo. Y bueno, pues las exigencias de este movimiento que está llamando a hacer este Día de Acción en contra de la minería, pues exigen la desinversión, exigen que el gobierno canadiense debe retirar los fondos públicos de las empresas de extracción de recursos, es decir, los fondos de pensiones invertidos en Gold Corp y otras corporaciones, y exigen que la petición de fondos públicos sean invertidos en programas sociales como la educación gratuita, la vivienda asequible y cuidado a la salud universal. También exigen la regulación, que el gobierno canadiense debe facilitar una legislación que establezca normas de responsabilidad corporativa para las empresas canadienses que operan en el extranjero. Esta legislación debe penalizar a las empresas involucradas en la violación de derechos humanos y debe permitir a los extranjeros iniciar acciones legales por daños en cortes canadienses. Y bueno, también exigen el cese a la complicidad, ya que el gobierno canadiense no debe permitir que instituciones públicas se utilicen para avanzar campañas de relaciones públicas de alto perfil organizadas por las compañías de extracción de recursos, como es el Museo de Historia Natural de Ottawa, la Universidad de Simon Fraser, la Universidad de Toronto, la Universidad de York y proyectos financiados por ACDI, la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, como la iniciativa Devonshire. También exigen mecanismos vinculantes de consulta comunitaria. Los gobiernos y tribunales de la región deben respetar los derechos colectivos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas afectadas por la minería. Y bueno, pues estas son algunas de las demandas que tienen estos colectivos, y la lista de organizaciones participantes al momento es la Red Rompiendo el Silencio de Canadá, la Corporación para la Educación, el Desarrollo y la Investigación Popular, el Instituto Nacional Sindical de Colombia, la Red de Minería Injusta de Toronto, la Red Latinoamericana y del Caribe de Solidaridad con Canadá, y Andrés Idarraga Franco y Cetnis Minería. Y bueno, pues esta es una de las actividades que están convocando y que esperemos que salga muy muy bien para que, bueno, pues se haga notar esta inconformidad pues con esta minería a gran escala que están impulsando en varias zonas de nuestra América. Y bueno, esto es parte del resumen nacional. Esperemos que haya sido de su interés y pues sea interesante, no solamente interesante, sino que también les mueva a la indignación estas noticias, pues, de devastación ambiental. Bueno, vamos a continuar con un poquito más de información y regresamos. Vamos a escuchar una canción para todos ustedes. Y bueno, vamos a escuchar a Los Cojolites con la canción de Sembrando Flores y regresamos con ustedes aquí en su programa Hijos de la Tierra. Le vamos a regalar esta composición a toda la banda de este grupo que se llama Sembrando. Siembra cariño, amor, paz, felicidad. No sembrar odio, rencor, muerte. Fuera, sembrando. Sobre del campesinado he visto el agua caer.